et libro nobis in tetidere dignetur in celis, cura memoria nadimus in terris, pereunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meon ad vestrum sacrificium acceptale fia pution, Pater omnipotente, socipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudat gloria nomine sui, at utilitate in coque nostra, totiusque ecclesiae, sue sante. Amen. Munetibus nostris quesumus, Domine, pretibusque cucetis, et celestibus nos munda mysteris, et clemente dec saude. Per Dominum nostru, Gesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite et te Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo sursum corda avemus al Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum, digno justum es. Pare digno justum es, secune salutare, nos tibi sempre, tu vice gratias agere. Domine Sante Pater, Omnipotens Eterna Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritus Santo, unus es in Deus, unus es in Dominus, non in unius singulitate personae, sed in unius singulitate substantiae, quod in de Tua gloria revelante Te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Santo, sine differentia discretione sentimus, in confessione vere sempiter nequeditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam laudat angeli ad quercangeli, cherubim quoque a serafim, che non cessa acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona ec munera, e santa sacrificia elevata. In primis quotibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto, 16, et antiste nostro, et onimus ortodoxis, adulti cattolice, et apostolice fide cultoribul. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et tono circunstantium corum tibi fidis conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel cui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, pro tensione animarum suarum, pro spesa lutis et in comunitate sue, tibi qui redam vota sua eterno Deum vivo et vero. Comunicantes memoriam mederantes in primis gloriosi semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed veteron apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectiones tuum omnem ora auxilium, pereunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem servitutis in nostris et adcunte familiae tue quaesumus, Domine, placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a fraterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum jubias credo numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quosumus benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia, dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui prite quam pateretur,